en el papel como ataque. Pues vamos a esperar todas las noticias de... Gracias. De... Otra vez no hay nada para escuchar. ¡Demonios! ¿Qué pasa con este radio? Son contados. ¡Caray! Como símbolo... ¡Puta madre! ¿Qué pasa con este cuadrante? ¿Qué pasa con la radio, pues? Quiero montarme en tu velero, ponerte de sombrero. ¡Ay, no, ma! Desde galaxias muy lejanas. Bueno, la mera verdad me lo encontré en la calle de Bolívar, vendiendo camotes en el centro. Esto es Recargados, con Toño T, en Rock, en Radio. Hola, hola, amigos, sean ustedes bienvenidos a Recargados. Yo soy José Antonio, pero me pueden decir Toño T, para que me sienta más en confianza con todos, ¿no? Este es el primer podcast de varios que estaré haciendo antes de salir al aire. Me pueden escuchar los jueves de 10 a 12 por Rockin' Radio, una estación por internet. Y bueno, les voy a platicar un poquito de qué se trata esto. El programa es una onda para que se vayan ambientando, para recibir el fin de semana, y así puedan llegar con ese beat fiestero, pachanguero, ya sea para ver a la novia, irte de antro, hasta los 15 años tal vez, ¿no? La música que estaré tocando aquí para ustedes son rolitas prendidonas llenas de beat, un estilo electro rock, un poco de rock, rock indie y remixes de rock para todos aquellos que les gusta bailar. Y bueno, vamos a empezar con cuatro bloques. El primero trata de una banda londinense llamada Flatpak con un cover electropop rock, ¿qué es eso? De la rola Sweet Child of Mine del famoso grupo Guns N' Roses. Escuchen esta versión, espero que les guste, a mí me encanta. La voz de la preciosísima Rose Avler, a ver qué les parece a ustedes. Y los dejo con Flatpak, Sweet Child of Mine. Thank you. ¿Qué onda? ¿Les gustó? Está cachondona la voz, ¿no? De Rose Abler. Y pues ahora toca el turno a una banda que, si no me falla la memoria, va a estar en el Salón 21 el próximo 8 de agosto. Es una banda de Essex, Inglaterra. Es un grupo que fusiona el funky y rock. Y lo componen 4 integrantes. Esta rola es de su álbum Silent Arm, que lo sacaron ahí por ahí del 2005. Y es un remix hecho por Ronald McQueen, un DJ neoyorquino, y me parece un muy buen remix. Escúchenlo, me dicen qué les parece. Esto es Block Party con Banquet. We'll be right back. Buena rola, ¿no? Fíjense que estoy muy triste porque me acabo de enterar que ya no hay boletos para ver a los Strokes. Les dieron la preferencia a los tarjetavientes de cierto banco del país y se agotaron todos. La verdad me tiene muy consternado que ya no alcancé mi boleto para ver a estos chicos. Pero en fin, les quiero platicar de un proyecto que surgió por ahí del 2001 con dos chicos que vivían en la misma cuadra. Estoy hablando de Alex Turner y James Cook. Y hay un dato chistoso, ellos pidieron de regalo de Navidad unas guitarras eléctricas. Bueno, pues ya les dieron sus guitarras, se unieron y empezaron a tocar juntos, ¿no? Después se le unieron Andy Nicholson, que era un bajista, igual de la cuadra. Y después llegó Matt Helders, un baterista. Ellos comenzaron a ensayar en un almacén y su primer hit data por ahí del 13 de junio del 2003. Hey, dato, es el día de mi cumpleaños, 13 de junio es el día de mi cumpleaños. Y hasta el 2006 sacan su álbum ya en forma, después de varios EPs y demos. Y los dejo con esto, chéquenlo, son los Arctic Monkeys con When the Sun Goes Down. Y no se vayan porque la rola que sigue, uff, está que arde, me hace bailar mucho. Y les voy a contar la historia de lo que me pasó a mí y a mi crew el fin pasado. No se vayan, los dejo con esto y volvemos. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? I'm sorry, love, I'll have to turn you down. I know he must be up to summer. Why are the chances show he's more than likely? I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what his story might be, what his story might be. Yeah, they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. Around here. I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Pues no sé ustedes, pero yo ya quiero bailar, ya quiero echar la chela. Como les dije, les voy a contar de lo que pasó el fin pasado. Pero creo que primero que nada se estarán preguntando qué es mi crew. Bueno, pues son mis cuates, son mis hermanos. Son unos seres altamente inteligentes, guapos. No, no se crean, no soy gay ni nada de eso, sino les mando un saludo a Charlie Valentino. Y por favor, hijo, ya defínete qué onda con la canarita, por favor. Y al señor Maloso, que estaría feliz por encontrar a esa chica norteña de regreso. Y bueno, me encontraba con ellos el sábado en la noche y nos dirigíamos hacia un conocido bar donde preparan unos excelentes mojitos que nos llenan de vid las venas. Y pedimos uno para cada quien, primero, ¿no? Después nos dirigimos hacia donde estaban las chicas, las Fine Electro chicas. Y digo Fine porque están guapísimas, ¿no? Ahí encontramos a dos chicas que estaban hermosas en realidad, mientras se oían los murmullos de pláticas, las risas, los clásicos ruidos de cantina, ¿no? Yo escuché las primeras tonadas de esta rola. Al momento de escucharlas, yo le dije al gato, ¿ya oíste? Bueno, primero se están preguntando, el gato es otra vez eso, tiene otro apodo, es Charlie Valentino, es igual que el gato. Le dije, ¿ya oíste, güey? Y me dijo, ¿qué? Me dijo, ah, no ma. En el momento que entró de lleno la canción, los tres, el señor Maloso, Gato y yo, empezamos a saltar como locos. Las chicas se nos quedaban viendo así como, ¿qué onda con estos güeyes, no? ¿Traen algo adentro? ¿Están locos o qué? No, no, no era nada de eso, sino que esta rola, si la escuchan con unos tragos encima, y aunque sin tragos, más que nada que estén en ambiente, les juro que los puede poner a bailar. Al final de esta rola, todo siguió tranquilo, todo siguió su curso, pero esa noche lo recuerdo bien, bailamos como locos, y espero que les guste, escuchen esto y me dicen a ver qué les parece. Si quieren que toque alguna canción en especial, pueden escribirme a mi mail, que es pistolaspancho@hotmail.com, todo seguido y con minúsculas. Y yo se las pondré, claro, que no sea algo extraño como guaracha o ritmos puertorriqueños. Ok, los dejo con esto y regreso para despedir el programa. Esto es Recargados. Está vitero, ¿no? Esto fue The Rapture con House of Jealous Lovers. Y ya se me acabó el tiempo, desgraciadamente. Yo quisiera seguir platicando historias. Mándenme las suyas. Espero que les haya gustado este podcast. Recuerden, esto se llama Recargados con su servidor Toño T. Y me dio mucho gusto poder estar con ustedes. Esperen el siguiente. Y pueden criticar, pedir rolas y mandar lo que se les ocurra. Nos estamos viendo. Suerte, sean felices, usen condón. Nos vemos. Rock and Radio. Yeah. Esto fue Recargados. Música para el cerebro. Rock and Radio.